Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros día a día a esta hora. Hace 85 años, en tierras trujillanas, nació Fabricio Ojeda, revolucionario que sigue sembrando en estos caminos de esperanza. Con estas notas, nosotros comenzamos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para hacer posible toda la programación de esta estación, específicamente de este noticiero Cultura al Día. En el control técnico, el señor Luis Arroyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro analizó seguridad del país con tren ministerial. En la lucha contra el contrabando incautan más de 900 toneladas de alimentos en el estado Táchira. En Maracaibo, Venezuela y Colombia evalúan este jueves lucha contra el contrabando. La cultura y las artes son bases para generar conciencia en la población, así lo expresó ministro Fidel Barbarito. Cultura. Foro de la diversidad cultural arranca con todo en todo el país. Hoy, editorial El Perro y la Rana celebra su octavo aniversario junto al pueblo lector de Venezuela. Ciclo de conciertos desde la Riva se ofrecerá homenaje a la juventud venezolana al ritmo del 4. La organización de teatro infantil Títeres Tuqueque se presentará la obra Viaje Bicentenario. Regionales. Programa Creadores Visuales de Venezuela recorre el estado Sucre. Internacionales. Actrices y actores venezolanos participarán en el Festival del Monólogo Latinoamericano en Cuba. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Mariana Libertad Suárez, ganadora del premio Casa de las Américas, renglón Estudios sobre la Mujer. Cultura al Día. El encuentro se realizó en el cuartel de la montaña, ubicado en la combativa parroquia del 23 de enero en Caracas. La reunión tuvo como objeto continuar avanzando en una de las principales exigencias y preocupaciones del pueblo venezolano, el combate a la inseguridad y criminalidad. El ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, destacó que la reunión se basó fundamentalmente en una explicación detallada del primer boceto del plan de pacificación que ha instruido el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Se hizo un debate muy enriquecedor, estuvo presente el presidente, el vicepresidente ejecutivo de la República, el ministro de la Cultura, el ministro de Educación, estuvo la ministra de la Defensa, la ministra de Comunicación e Información, un grupo de ministros que están involucrados directamente en este tema y que están aportando en el debate muchas ideas necesarias para nutrir ese plan y llevarle a los venezolanos una propuesta que logre nuclear a todos los venezolanos en torno a esa bandera común que es la construcción de una sociedad de paz. Creo que el debate fue muy bueno, se discutieron ideas desde el plano espiritual, ético, moral, legal, político, social, de una cantidad de acciones y actividades que tenemos que hacer, de política que tenemos que desarrollar para que podamos avanzar la sociedad como un todo en la construcción de espacios de paz, de municipios de paz, de estados de paz, de un país de paz. Recordemos que en torno a esta reunión, en horas antes, se le rindió un sentido homenaje al comandante Hugo Chávez a 11 meses de su siembra. Un total de 939 toneladas de alimentos fueron incautadas este miércoles en el estado Táchira a través de un operativo especial de seguridad liderado por el gobernador José Bielma Mora en compañía del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y del comandante estratégico operacional, el general Vladimir Padrino López. Durante el despliegue especial, Cabello detalló que también fueron retenidas 50 toneladas de cemento gris, un lote de 41 vehículos, más de 15.000 litros de cloro que iban a ser utilizados para procesar droga, escopetas, chalecos antibalas y cartuchos. toneladas de alimentos, que incluye qué, arroz, incluye mantequilla, incluye aceite, incluye azúcar, incluye leche, incluye granos de arveja, lenteja, productos sí, de la cesta básica, pues. Además tenemos 54.129 litros de aceite comestible, aceite de soya, con la novedad adicional que algunos de este aceite está vencido y ellos lo transfieren a otros envases con otras etiquetas y le ponen fecha como que estuviese nuevo. Solo lo he encontrado hoy en una cuadra y media de un sector, en una cuadra de un sector y en tres galpones, cuatro galpones de otro sector, da para alimentar al estado Táchira, al 1.300.000 compatriotas que viven en el Táchira, todos más de un día. Cabello también calificó de lamentable la postura de defensa de los contrabandistas asumida por los diputados de la derecha del estado Táchira. Asimismo, reiteró que el gobierno bolivariano actuará severamente contra el contrabando y no permitirá que las mafias sigan jugando con la alimentación del pueblo tachirense. En este sentido, indicó que se encuentra articulando con la Guardia Nacional Bolivariana para acabar de raíz el problema del contrabando. Las autoridades hicieron un llamado al pueblo del Táchira para que denuncie este flagelo a través de la siguiente línea telefónica, 0800 Táchira. Son las 12:06 minutos. Este jueves serán evaluados en el estado Zulia los planes de acción para combatir ¿sí? el contrabando en la frontera que comparten Colombia y Venezuela. El pasado 29 de enero, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, reafirmó la disposición del gobierno de combatir este delito a través del plan de choque colombo-venezolano. Señaló que de los productos que se invierten para el pueblo venezolano se fuga casi el 40% a la nación hermana. El encuentro que se realizará en Maracaibo reunirá al canciller Elías Jagua, su homóloga colombiana María Ángela Holguín y representantes de los distintos organismos en las áreas de comercialización y fiscalización de ambas naciones para combatir el contrabando de extracción y tratar el tema del sistema de aduanas. En horas de la mañana de este jueves, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en una entrevista concedida al programa Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión, dio un balance acerca de las propuestas que el Ministerio de la Cultura entregará al presidente de la República, Nicolás Maduro, el próximo 8 de febrero. El titular de la Cultura sostuvo que la cultura y las artes son bases para generar conciencia en la población. Las artes, las culturas son espacios para generar conciencia sensible, ¿no? La conciencia que viene de todo el proceso del conocimiento, ¿no? De la formación, del saber. Y la sensibilidad que nos permite transformar la realidad en la que estamos inmersos. Hay un sistema de valores que se han instalado en nuestras sociedades por más de 500 años y que tiene que ver con el egoísmo, que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver con el sexismo, que tiene que ver con la fractura de la familia como sustento moral, como sustento ético, ¿no? La explotación del trabajador, la explotación de la trabajadora, la exclusión económica, la exclusión social, han sido mecanismos que la cultura del capitalismo ha instalado para fragmentar a la sociedad, para subordinar cualquier posibilidad de insurgencia del pueblo organizado para transformar la realidad. El ministro Barbarito enfatizó que es necesario profundizar los logros de la revolución y transformar desde la niñez para sembrar valores vinculados al humanismo, al amor, a la solidaridad y a la participación. 12:09 minutos. Cultura. Con el propósito de difundir y profundizar el patrimonio cultural de cada rincón de Venezuela, el Centro de la Diversidad Cultural realiza consecutivamente desde hace 9 años el Foro de la Diversidad Cultural. Precisamente en ocasión de la declaración de la Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El foro de este año será en honor a esta cofradía que lleva más de 200 años de lucha para preservar su cultura en la región de Guarenas y Guatire. Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, nos detalla más información. Tenemos un rico patrimonio cultural inmaterial, pero eso no significa que toda Venezuela conozca la grandeza y la riqueza de ese patrimonio. Se dan fenómenos como el de los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela o nuestro San Pedro de Guarenas y Guatire. Y cuando eso ocurre, la gente está alerta para saber de qué se trata. Pero como ellos, hay miles en todo el país. Es un patrimonio inmaterial, es un patrimonio que es la memoria, el legado histórico. Por eso, este foro, además de que vamos a tener la compañía de la Parranda de San Pedro de Guatire y Guarena, estamos ofertándolo, estamos orientándolo como una contribución a esa lucha de todos los venezolanos por la seguridad, por la paz, por la vida, por un solo hecho. Nosotros hemos diagnosticado que en esos espacios culturales donde hay conocimientos de tradición, los índices de violencia, los índices de falta de comprensión y de falta de solidaridad no existen. Es ejemplar. Benito Iradi explicó que el objetivo central es trazar un nuevo dibujo de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada en el año 2003. Hoy la Fundación Editorial El Perro y la Rana está de cumpleaños y celebrará su aniversario número 8 con una jornada de investigación y debate en la que las y los jóvenes podrán conversar acerca de los textos que les gustaría leer, así como expresar sus propuestas sobre la producción editorial. Jordana García, presidenta de la editorial, destaca que esta institución nació en revolución y fue ideada por el comandante Chávez. En principio vamos a tener en la tarde un conversatorio sobre el papel del libro y la lectura como herramientas para la organización de las juventudes. La idea también es que en ese conversatorio se lea un documento que vamos a estar trabajando en la mañana con mesas de trabajo que armaremos con distintos participantes de colectivos juveniles de Caracas. Vamos a estar desde las 10 de la mañana con las mesas de trabajo, la jornada de debate, pensando el libro para la paz, el libro para la promoción de la cultura no violenta. Y en la tarde habrá un conversatorio, pues habrá un recital de poesía, música, también habrá teatro de calle, se repartirán algunos libros. Tendremos distintas actividades bien bonitas para celebrar la democratización del libro en la revolución. Hoy hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano para que asistan y participen en las actividades del cumpleaños de la editorial, las cuales se estarán llevando a cabo en el Parque Ezequiel Zamora, El Calvario, a partir de las 3 de la tarde. Son las 12 minutos. La sonoridad musical del 4 se hará sentir este sábado 8 en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en un nuevo concierto del ciclo Desde las Rivas, que durante este mes estará dedicado a la juventud venezolana, como antesala a la celebración del bicentenario de la Batalla de la Victoria. Ignacio Barreto, coordinador de operaciones de la Fundación Compañía Nacional de Música, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, destacó que la actividad contará con la participación de grandes exponentes del instrumento rey de la música nacional, provenientes del proyecto La Siembra del Cuatro. Y esta vez entramos al mes de febrero, mes bicentenario, mes de la juventud bicentenaria, celebrando la Batalla de la Victoria. Por eso el concierto de este sábado 8 va a tener la participación de tres jóvenes cuatristas. Viene desde el estado Anzoátegui el joven Antonio León con su agrupación. Igualmente desde Trujillo, desde Valera, viene el joven Richard Rodríguez también con su agrupación. Richard Rodríguez estuvo representando a Venezuela el año pasado en el prestigioso Festival Sonamos Latinoamérica en Argentina. Y desde Los Teques, el joven Fernando Rodríguez, con su agrupación Solo en San, va a estar no solamente mostrando un variado repertorio de música desde el cuatro como instrumento solista, sino que también nos va a mostrar su cualidad como compositor. La cita es a partir de las 6 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, con entrada completamente libre. La organización de teatro infantil Títeres Tuqueques presentará la obra Viaje Bicentenario, pieza que se presentará en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el CELAR, la cual mostrará los 5 momentos históricos más significativos de América Latina. Gabriel González, guionista de la obra, en una entrevista otorgada al programa Contrastes de Venezolana de Televisión, destacó que esta historia significa dos fantoches entre la poesía y el humor. Nosotros tratamos de que el títere sea un instrumento eficiente para contar una historia, y en este caso lo que llevamos al celar es una historia de nuestra América con distintos tipos de títeres que hacemos. Tratamos de que con mucho humor y con mucha bella plástica contar de la mejor manera para que la gente entienda que la historia no es una clase aburrida, sino una aventura. Y hemos escogido la historia de nuestra América porque quizá lo que más nos piden son los imaginarios que hemos importado de Europa, de Occidente, y hemos querido ahora contar la historia de nuestra América utilizando una de las más bellas historias que tenemos, que es desde el encuentro de dos mundos hasta el encuentro entre Bolívar y Manuelita Sáenz. Títeres Tuqueques realizará este viaje bicentenario los días 8, 9, 15 y 16 de febrero en la Sala 1 del CELAR, con el propósito de educar de forma divertida a niñas y niños. 12:16 minutos. Regionales. El programa audiovisual de Creadores Visuales de Venezuela, hito historiográfico contemporáneo de nuestras artes visuales y referencia obligatoria para los interesados en la plástica, ha llevado sus cámaras al Estado Sucre, registrando artistas de cada una de las renglones, inclusive las más remotas a las más remotas zonas. Héctor Bravo, artista plástico sucrense, visibilizando con este programa, nos comenta. Mi nombre es Héctor Bravo, vivo en la ciudad de Cumaná. Trabajamos con vidrio, trabajamos con metales, pero con lo que más trabajamos es el barro. Yo busco una expresión propia. Me gusta mucho trabajar con la figura femenina, pero soy abierto a cosas nuevas, tratar de buscar una expresión propia que creo que es lo que busca el artista como tal. No es una tarea fácil, de verdad, crear algo propio. Eso es lo que en realidad Héctor Bravo busca como tal. Gracias ahora a las nuevas formas que tiene el gobierno de no exclusión, ahora se han abierto más los espacios. Estamos logrando ahorita, de verdad, que el pueblo se incorpore. Para mí el arte es la vida, lo que yo respiro. O sea, desde muy pequeño tengo inclinaciones hacia las artes. Pero el arte es la vida misma, pues. Creadores Visuales de Venezuela, tal y como lo hacen con las 24 entidades federales del país, ha visibilizado de esta manera a los artistas en su propio taller. Ha registrado testimonios de incalculable valor donde se refleja la vida y obra de creadores entre los que se encuentran escultores, pintores y artesanos. Más allá del audiovisual, Creadores Visuales es un proyecto integral que proyecta a los artistas ofreciéndoles múltiples posibilidades, entre ellas exposiciones, formación, espacios de debate, organización entre ellos mismos y otros. Internacionales. Del 12 al 16 de febrero se celebrará en la hermana República de Cuba el Festival del Monólogo Latinoamericano, evento que contará con la presencia de actores y actrices de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, México, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. El jurado estará integrado por el vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Omar Baliño, el director del Festival Internacional del Monólogo de Miami, Alberto Serraín, y la actriz Roxana Pineda. Para el evento fueron seleccionados 26 talentos de los 66 inscritos, los cuales competirán por el premio Terry en las categorías de Mejor Puesta en Escena, Mejor Texto Teatral de Latinoamérica y Mejor Actuación Femenina. El premio se otorgará en coincidencia con la celebración del 124 aniversario del Teatro Tomás Terry, principal escenario que acogerá al festival. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, como lo escuchan usuarios y usuarias, tenemos a nuestra entrevistada vía telefónica. Ella es Mariana Libertad Suárez, ganadora del premio Casa de las Américas Renglón Estudios sobre la Mujer. Bienvenida, Mariana. ¿Aló? Aló, aló, aló, aló, aló. Bien, usuarios, estamos intentando hacer un contacto con nuestra entrevistada. Ella es Mariana Libertad Suárez, ganadora del premio Casa de las Américas, renglón Estudios sobre la Mujer. su premiación por la obra La Loca Inconfirmable. Queríamos hablar con ella acerca de esa obra específicamente, que es la ganadora. Vamos a ver si ya podemos hacer el contacto. Mariana. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Bien. Bueno, continuamos nosotros intentando hacer la conexión vía telefónica. Estamos en vivo para Alba Ciudad 96.3 FM y bueno, estamos haciendo uso de las líneas de telefonía celular. Mariana Libertad Suárez es investigadora de la Fundación CELAR y docente de la Universidad Simón Bolívar. Fue galardonada este miércoles en la 55 edición del Premio Casa de las Américas en el renglón Estudios sobre la Mujer por su obra La Loca Inconfirmable. ¿Estará ya lista Mariana? Mariana, aló. Aló, aló, aló, aló. ¿Aló? Ahora sí me escuchas, Mariana, qué bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenida aquí a Cultura al Día. Estamos acá nosotros haciendo magia para intentarnos comunicar contigo, por lo menos vía telefónica. Acabas de ser la ganadora del premio Casa de las Américas en el renglón Estudios sobre la Mujer. Sí, bueno, Mariana, qué mejor que tú para que nos digas en qué se basa ese renglón de Estudios sobre la Mujer. Bueno, es fundamentalmente un premio orientado a resultados de investigaciones asociadas a problemas de género, problemas de pensamiento feminista, de literatura escrita por mujer. Se entrega cada 10 años, es decir, esta es la tercera vez, fue en 1994, en 2004, y bueno, en 2014, que fue cuando yo participé. Ya, qué bien. Y tu premiación fue por la obra La Loca Inconfirmable, ¿es así? Sí. Ese título nos llama poderosamente la atención. ¿Tú nos puedes dar una breboca de en primer lugar por qué le colocas ese nombre? Y más o menos como que de qué iría. Bien, el subtítulo aclara mucho, porque se llama La Loca Inconfirmable, Apropiaciones Feministas de Manuela Sáenz, ¿no? El afirmativo loca lo usó en algún momento Simón Bolívar para referirse a Manuela, no fue solo él, pero lo usaba con frecuencia en las cartas y ella se comenzó a autodenominarse loca, ¿no? Ella lo asumió. Una de las biografías, sí, se apropió, una de las biografías con las que trabajo, de hecho la de la autora venezolana que se llama Olga Briceño, se llama La Divina Loca. Yeah. Y bueno, es un apelativo que usaba con frecuencia y lo de la inconformabilidad tiene que ver con que Manuela Sáenz ha sido recuperada, de hecho el detonante para la escritura de este texto fueron las homenajes tan dispares y en tantos registros tan distintos y asumiendo que Manuela era personas tan diferentes que se llevaron a cabo en el año 2012. Es decir, cómo desde distintas posiciones políticas e ideológicas se asumía a esta autora. Siempre me llamó la atención que una mujer que participó activamente en la batalla fuera representada como una flor o con un vestido blanco impoluto o una estética romántica que raya en el absurdo. Y en algún momento determinado me pregunté cómo las feministas habían leído Manuela en su momento, si es que esto había ocurrido. Hasta ese momento yo solamente conocía el texto de María Jesús Alvarado, que es la autora peruana, feminista declarada, ¿no? De hecho, la primera mujer de la que hay registros del Perú que se autodenominó feminista. A partir de la obra de María Jesús Alvarado y con La Divina Loca de Olga Briceño y con las otras tres obras que estudio, las otras tres biografías, que son Corazón de Héroe, Corazón de Amante, de una autora haitiana, Emeline de Mel, trabajo con la biografía, una biografía de una autora hispano-panameña que se llama Concha Peña, y con el clásico, creo ya, la obra titulada Manuela Sáenz, con ese nombre, que es de Raquel Verde Soto, la ecuatoriana. Entonces me vi que si bien son recuperaciones muy diferentes del personaje, con distintos matices, hay cosas que cambian. Había hilos conductores en todas las obras y sin duda estaban marcados por la participación feminista, política, político-ideológica de las cinco autoras con las que trabajo. O sea que todas coincidían en muchísimos ámbitos y puntos, ¿no? Y en distintas épocas y en distintos lugares, que es lo que más llama la atención. En distintos lugares, pero están agrupadas todas. La primera obra con la que trabajo es de 44 y la última es 63. Están agrupadas todas en un momento muy importante para el movimiento feminista latinoamericano, que es el momento de la lucha por los derechos civiles. El primer país en obtener el voto femenino es Ecuador en el año 99 y el último es Paraguay en el año 61. Es decir, estas obras se escriben cuando se está desarrollando el debate parlamentario en las distintas naciones latinoamericanas para aprobar o no los derechos civiles y políticos de las mujeres. Entonces, claro, toda mujer intelectual o toda mujer escritora estaba involucrada de manera directa o indirecta. En el caso de estas cinco autoras era muy directa. Estaban involucradas de manera directa o indirecta con esta lucha por los derechos políticos y civiles. Qué bueno. Oye, Mariana, entonces, enhorabuena, te felicitamos muchísimo por este premio que has ganado con todas las virtudes que debería tener el ganador. Y bueno, ¿cuáles son los próximos proyectos? Bueno, ahorita mismo, de hecho, hoy a las 2 de la tarde, aprovecho y hago la invitación, estoy presentando un seminario en el CELAR, donde sigo trabajando con intervenciones de la historia del pensamiento feminista, pero este proyecto se orienta en los procesos de Fundación Nacional. También trabajo con autoras son seis autoras, son de países diferentes cada una, y se recupera la Guerra de Independencia, la Revolución Mexicana, y estoy en la escritura de ya no la figura de Manuela Sáenz, sino la Fundación Nacional vista desde el pensamiento feminista latinoamericano. Qué bueno, muchísimo éxito, Mariana, y muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos de tu tiempo. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Vale. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Mariana Libertad Suárez, ganadora del premio Casa de las Américas, renglón Estudios sobre la Mujer. Y entonces nosotros ahora vamos a hacer un contacto directamente con ANTV. Se encuentra ahorita ahí dándose el acto de entrega del acuerdo en conmemoración del Día Nacional del Cine. Del encuentro y la apertura de la Asamblea Nacional, de esta Asamblea Nacional Revolucionaria, con todos los sectores de la vida nacional. Este es un espacio para el encuentro, para la participación y para la elaboración colectiva de todas las iniciativas que se tengan en función de atender la problemática nacional. De hecho, en esta Asamblea Nacional estamos debatiendo algunas leyes vinculadas precisamente al sector cultura. Aprobamos hace poco la ley de cultura y está allí ahorita en proceso, y nos lo recordaba ahorita, que tenemos ahí en la agenda parlamentaria la ley de protección social al artista nacional. La vamos a aprobar. Ese ha sido un esfuerzo colectivo, no solamente de la Comisión de Cultura de la Asamblea o de los diputados, sino ha sido creación colectiva donde ha participado el pueblo legislador o los cultores legisladores, que se han incorporado activamente a aportar sus reflexiones, sus ideas, sus experiencias, hacer un análisis de lo que ha sido la vida del artista nacional desde por allá, desde los años que aquí vi que se iniciaba las películas estas hasta nuestros días, y cómo ha sido el tratamiento que se le ha dado al artista nacional por parte de las grandes empresas que hacen cine, televisión, radio, etcétera, ¿no? Cómo de pronto marginan, después de haberlos utilizado, a los trabajadores de la cultura y al artista nacional, al cine, ¿no? Al productor, al director, a la actriz, al actor, ¿no? Son como utilizados. Nosotros quisiéramos que en esta revolución vamos a hacer todo lo posible por reivindicar el papel de los que hacen cultura, Venezuela, lo vamos a hacer en revolución. Yo estaba ahí sentado allí y entonces me puse a hacer un paseo por las caras de todos los que están aquí. Y como hemos cambiado un poco la fisonomía por los años, ¿no? Después uno empieza a fijarse, ¿será aquel? ¿Verdad? ¿Será aquel? No será. Pero aquí hay unos compatriotas que de años de lucha. ¿Saben que yo fui concejal de Caracas durante bastante tiempo? Yo fui militante del MAS. Del MAS, del socialismo a la venezolana. De ese MAS del año 73. Y aquí hay algunos compatriotas que compartimos esa historia. Y con algunos de los compas que están aquí, está ahorita fijándome bien, ¿será? Le pregunté a Ramón Chalvo, por cierto, aquellos dos que están allá a hacer son estos. Uno de ellos, Livio Quiró. Saludo revolucionario, compatriota. Me acuerdo de Livio Quiró y de Jacobo Penso, que está por aquí. No voy a hacer referencia. Bien, usuarios y usuarias, eso era un contacto que hacíamos con nuestro canal hermano ANTV. A propósito de celebrarse el acto de entrega del acuerdo de la conmemoración del Día Nacional del Cine que se está registrando en el Palacio Federal Legislativo en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional. Y eran palabras del diputado Darío Vivas. Con esto nosotros volvemos a nuestra programación habitual. Fabricio Ojeda, maestro, periodista, diputado y guerrillero, nacido en Boconó, Estado Trujillo. Jefe de la Junta Patriótica y miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. A causa del Pacto de Punto Fijo y el entreguismo de los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, renuncia a su cargo de diputado y se entrega a la lucha guerrillera. Formó parte de la larga e infausta lista de asesinatos y desapariciones de la Cuarta República. Después de horas de tortura, Fabricio Ojeda es asesinado en una celda del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas por ser un puntal de la lucha revolucionaria. Fabricio Ojeda, ejemplo de coraje, honestidad y patriotismo. Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Liberty! El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.